Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso y empezamos una nueva emisión actualizando la información más importante de España y del mundo a esta hora con los informes, los colegas, los corresponsales más importantes a esta hora. Adolfo Jiménez del Río, Víctor Ramírez, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz y bueno, los corresponsales van actualizando la información que vamos emitiendo poco a poco aquí en esta hora del regreso. En contados instantes voy a tener a Adolfo Jiménez del Río y posiblemente a Víctor Ramírez desde Miami. Bueno, voy a empezar esta edición de la hora del regreso con algo de música. Viene Ed Sheeran, Travis Scott y esto que se llama Antisocial. Aquí en La Hora del Regreso. Photos. So Ci faccio, mi ci son catapultato. Faccio sì sì con la testa, così sembro concentrato. Se vedi sono antisocial, metto gli like agli animali. Se c'è un cane antidroga, io non sono sospettato. Parli troppo, hai un brutto vizio. Conosco chi ne fa il triplo in jeans e white t-shirt. Non rispondo, ma visualizzo. Mi fido poco, c'è sempre chi fa gli screenshot. Ai, se te pego cabron, spero ti cada nelle grate l'iPhone. Io volevo soltanto singa song, e invece no, ti dedico un new post. Oh, oh. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. On something, on something, on something, I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. Won't let nothing come in between me and the night. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. On something, on something, on something, I wanna buy, yeah. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, I can't revive, yeah. Won't let nothing come in between me and the night. I need room, where you standing? Way too close, you might catch fumes when I zoom, can I zoom? As I wake up by myself, or right past noon, then I'm doomed. Hennessy's drowning all of my issues. Right before I leave, she give me more than just a mission. That thing got my back just like my engine, I can't hit it. Seen a vision and a boy, then we committed. I've been lost out in a spin. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio Madrid, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 12 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Conectamos a esta hora con la hora del regreso desde Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Voy a compartir la información a esta hora mismo con las redes sociales para que se empiecen a conectar a través de nuestra página web www.captivaradio.com. Voy a ir con el avance de la información, boletín de tráfico a esta hora. Conectamos con DGT, Dirección General de Tráfico, a esta hora. Buenas tardes. A esta hora en Cantabria continúa cortada la A8 entre Oriñón y Cerdigo en sentido Vizcaya por avería. En Madrid, circulación irregular de salida de la capital por la A2 en Alcalá de Henares por regulación del tráfico. Y a esta hora el tiempo sigue sin acompañar. En Lugo continúa cerrada por los intensos bancos de niebla la A8 a la altura de Mondoñedo y por desprendimientos 3 vías cortadas en Santa Cruz de Tenerife, otras 3 en Las Palmas y una en Málaga. En Castellón continúa cortada por inundación, 2 vías secundarias, una en Calig y otra en Montanejos. Insistimos, en este estado de alarma solo se pueden realizar desplazamientos totalmente justificados, el resto a luchar en casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde y 14 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora voy a estar conectando en breve con Adolfo Jiménez del Río, que está allí, atento con la información y con las noticias más importantes, actualizándonos, haciendo un resumen, un panorama nacional de lo que sucede con todo este tema del coronavirus. Vamos a actualizar información. IFEMA, el hospital más grande de España para frenar el coronavirus. Información de Agencia EFE. El recinto ferial de IFEMA va camino de convertirse en el hospital más grande de España tras habilitar varios pabellones. Los más completos son el 7 y el 9, con un total de 1.396 camas, de las que 1.300 son convencionales y 96 se utilizarán como puestos UCI. El 9 ya tiene listos 15 módulos de 50 camas cada uno y 4 módulos UCI, con 16 camas en cada uno, además de los específicos para control de enfermería, trabajo médico y descanso, como explica el coordinador de construcción, José Pérez Blanco. Esto es lo que vamos a aprovechar para poder duplicar las camas, porque la separación es muy grande, con lo cual cogen 50 muy holgados. Si hiciese falta apretar, meteríamos 82 pacientes en cada módulo. El pabellón 5 se encuentra habilitado con 200 camas, que se ampliarán a 300 para asistir a los pacientes con síntomas leves. En el caso de que la situación llegara al desbordamiento, el plan prevé disponer de 2 pabellones más e incrementar el número de camas a 3.000, llegando a 5.500 si la situación lo requiriese. Se espera que las obras terminen este martes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 17 minutos. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia compra ilimitada. Vamos a ver con la información de Agencia EFE. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este lunes que adquirirá un monto ilimitado de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sustentar los mercados financieros en respuesta a la crisis causada por la epidemia del COVID-19. El anuncio del Banco Central estadounidense indicó que comprará activos en los montos necesarios para mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria. Anteriormente, la Reserva había fijado un límite de 700.000 millones de dólares para su compra de activos, indicando que adquirirá 500.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 200.000 millones en títulos hipotecarios. Asimismo, la Fed anunció una serie de nuevos programas de préstamos por un monto de 300.000 millones de dólares, que tienen el propósito de dar apoyo a las empresas y a las municipalidades más afectadas por la paralización de buena parte de la economía estadounidense. El anuncio de la decisión de la Reserva Federal ha propiciado además que las principales bolsas europeas reduzcan las pérdidas del inicio de la sesión. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. ¡Gracias! Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 18 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Casos confirmados del COVID-19 en Florida se elevan. En breve voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río. Información de Agencia EFE. La cifra de casos de coronavirus confirmados en Florida aumentó en 67 personas en las últimas 24 horas, pasando de 763 a 830. Aumentan también los casos mortales, que suben de 12 a 13. El aumento de la capacidad de diagnóstico con la adquisición de más kits de pruebas por parte del Estado, la incorporación de laboratorios privados al análisis de las muestras y la instalación de centros móviles para detección de la enfermedad han hecho que las cifras de casos confirmados aumenten rápidamente. Se han realizado hasta ahora 9.783 pruebas de coronavirus en el estado, de las cuales faltan por conocerse el resultado de 963. Actualmente hay 1.099 personas cuyo estado de salud es monitoreado por las autoridades sanitarias. En los últimos días han surgido voces pidiendo al gobernador del estado, Ron DeSantis, que siga el ejemplo de California, Nueva York, Illinois y otros estados y obligue a la gente a permanecer en sus casas, pero hasta ahora no ha habido anuncios en ese sentido. Se está barajando, sí, la idea de crear albergues para aislar a personas con síntomas o en riesgo de contagiarse, para lo cual se usarían centros de convenciones y hoteles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Los responsables de Tokio 2020 evitan hablar de posibles fechas. Vamos a escuchar la información de Agencia EFE. Los responsables de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 evitaron este lunes mencionar posibles nuevas fechas para la celebración del evento en caso de que sea finalmente pospuesto, tal y como contempla el Comité Olímpico Internacional, COI. En su comparecencia ante los medios, el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, y el director ejecutivo, Toshiro Muto, insistieron en que el cambio de fechas es solo una posibilidad que se contempla y que aún no está decidida, y reafirmaron que la cancelación total de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no es una opción. Los responsables reaccionaron así a la decisión anunciada la víspera por el COI de estudiar durante 4 semanas si se podrán cumplir las fechas previstas para los Juegos Olímpicos y en su defecto decidir cuándo podrían disputarse a la vista del empeoramiento de la crisis sanitaria global causada por el coronavirus. Mori destacó además que la propagación del nuevo coronavirus está bajo control en Japón y afirmó que la organización y las autoridades niponas van a hacer todos los esfuerzos posibles por seguir adelante con el plan de que los Juegos comiencen el próximo 24 de julio, tal y como estaba previsto. No obstante, señaló que la organización tiene en cuenta las opiniones que llegan de todas las partes implicadas en los Juegos, como los atletas o los patrocinadores. Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. Cautiva Radio 91.9 FM. 5 de la tarde, 22 minutos y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Ya voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río a esta hora. Más adelante les voy a contar desde dónde se conecta Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte que a esta hora pues tiene toda la información. Y vamos a hacer un resumen, Adolfo, de las cifras en España. Adolfo, coménteme un poco cómo está el tema de las cifras. Adolfo, buenas tardes. Vamos a conectar con Adolfo. A ver, Adolfo, buenas tardes. Desafortunadamente debemos comenzar con la crisis del coronavirus en España. Y es que el coronavirus ya tiene 462 fallecidos en solo 24 horas. Y es la peor jornada desde el inicio de la pandemia. Sanidad asegura que los test rápidos para detectar el coronavirus están siendo repartidos a las comunidades autónomas tras llegar el sábado y que el 87% de los fallecidos son mayores de 70 años. España ha iniciado la segunda semana de aislamiento con esta cifra y ya llega a un total de 2.182 fallecidos. Eso sí, ha tratado de aplanarse un poco la curva en el incremento de casos que desde el domingo han crecido solo el 14% y venían con un 15%. 4.717 casos más, que ya suman 33.089 contagiados confirmados. Son valores que deben ser cogidos con precaución, porque el fin de semana hace que estas tendencias sean muy volubles a los mecanismos de notificación. Las personas ingresadas en cuidados intensivos ya suman 2.355, un 32% más que el domingo, pero dos puntos menos porcentuales del 15% que se venían presentando. Y que si todo va en línea que esperamos, según las palabras del director de emergencias Simón, podría ser que se llegue a un aplanamiento de esta curva y que es probable que llegue un día, no muy tarde, que empecemos a desescalar y a reducir progresivamente las restricciones de movimiento impuestas a la población. Hasta entonces, sin embargo, el sistema debe mejorar su respuesta en varios puntos críticos que hasta ahora se han visto desbordados por la epidemia. Y de todas maneras, se sigue sugiriendo que el estar en casa es la mejor prevención hasta el momento. Y quizá algunos políticos la han desobedecido y se ha cometido un gravísimo error y un mal ejemplo para la ciudadanía de una norma que ellos mismos han implantado. Y en los próximos días se dice que ya son los más cruciales. Y ha afirmado Simón, que ha recordado que acercarse al pico no implica haber controlado el problema, pero implica que hay que redoblar los esfuerzos para garantizar que no se da un paso más atrás, lo que sería probablemente peor que haber implementado las medidas de una forma más relajada y que quizá se hubiese hecho antes, pues obviamente las cifras serían diferentes, pero ya se ha tomado la decisión un poco tarde, pero que es la justa, de la que la gente necesariamente tenga que estar confinada en sus casas donde un prolongado tiempo que permita bajar la curva de contaminados. Y es que el 10% de los infectados, 3.355 personas, ya han sido dados de alta tras restablecerse en la COVID-19, mientras 3.910 profesionales sanitarios han resultado contagiados en su puesto de trabajo. Y Fernando Simón también hace énfasis de adelantar algunos datos para que en este estudio realizado sobre el perfil de los fallecidos se sepa que la mayoría son mayores de 70 años y que tienen entre 60 y 69 años exactamente, y que los índices de las personas más jóvenes son muy bajas, 2% entre los de 50 y 59, 1% entre los de 40 y 49, y que no se ha producido ningún fallecimiento en niños menores de 10 años, únicamente un adolescente de menos de 19 y 4 personas de 20 años en promedio. Por eso hay que obedecer la norma, y hace énfasis precisamente el director de emergencias, Fernando Simón, de que se mantenga el confinamiento durante más tiempo. Muy bien, Adolfo. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con esta información del COVID-19 en España. Adolfo también me tiene nota de Miguel Bosé, con la madre de Miguel Bosé. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es el tema a esta hora? Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, voy a intentar de nuevo conexión con Adolfo, que me tiene noticia de la madre de Miguel Bosé. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y entre el mundo de fallecidos, y quizá algunos no por coronavirus, tenemos la muerte de la actriz Lucía Bosé a los 89 años de edad. Recordemos que la italiana Lucía Bosé es madre de Miguel Bosé y que participó en medio centenar de películas y formó con Luis Miguel Dominguín uno de los matrimonios más glamurosos de los años 60 de la historia española del glamour. Y es que la actriz italiana Lucía Bosé ha muerto este lunes 23 de marzo en Segovia, como han confirmado al diario El País fuentes cercanas a la familia. Tenía 89 años, que había cumplido el pasado mes de enero. Estaba delicada de salud y ha fallecido a causa de una neumonía, una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia. Personas que indudablemente deben cuidarse mucho debido a que el coronavirus les puede afectar. Su primogénito, Miguel Bosé, también ha confirmado la noticia en sus redes sociales con una fotografía de su madre. Queridos amigos, os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios, escribía el cantante en su perfil de Instagram. La actriz llevaba 3 días ingresada en un hospital de Segovia, puesto que vivía en Brieva, un pueblo de la provincia. Sus hijas Paola y Lucía se encuentran en Valencia. Miguel vive en México junto a 2 de sus 4 hijos. Bosé saltó a la fama cuando ganó en 1947 y con apenas 16 años el concurso de Miss Italia. Y a partir de ahí, y apenas 5 años después, centró su carrera en la actuación, participando en media docena de películas de Luis Buñuel, al que calificó en alguna ocasión como un loco. Jean Coutu o Federico Fellini, entre otras, actuó en Muerte de un ciclista y El Satiricón. Su carrera tuvo su máximo auge desde los años 50 hasta principios de los 90, aunque quiso participar en algún proyecto hasta bien entrada en la década de los 2000. Con Dominguín, del que se separó en 1967, fue madre de 3 hijos, Lucía Dominguín, Miguel Bosé y Paula Dominguín. Tenía 10 nietos, algunos de ellos tan conocidos como la fallecida Bimba Bosé o el también actor Nicolás Coronado. El escandaloso divorcio de su marido la hizo sentirse sola, aislada en un país que no era el suyo y donde todos se pusieron de parte del torero, decía ella. Y de la misma forma en la que tuvo valentía para casarse con él, también la tuvo para decirle «Vete lejos», cantaba Bosé al diario italiano. Y en la presentación del volumen, Bosé contó gran cantidad de anécdotas y que recordó que fue el maestro del neorrealismo Luchino Visconti, padrino de Miguel Bosé, quien descubrió su talento al otro lado del mostrador de una pastelería milanesa. Bueno, Adolfo, lamentamos aquí entonces la desaparición de Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, y bueno, y en este momento pues también de los otros hermanos de Miguel Bosé, pues que sufren esta pérdida. Bueno, avanzamos con la información. El Maracaná de Guatemala que desafía la epidemia. Información de Agencia EFE a esta hora. Cuentos que no son cuentos. Los domingos suelen ser días de fútbol en el campo Maracaná. Esta cita no es en el norte de Río de Janeiro, sino en un barrio contiguo al centro histórico de la ciudad de Guatemala, que tiene fama de ser una zona roja. Todos los domingos, salvo el de hoy y otros por venir por culpa de la amenaza del coronavirus, hay jornada de la Liga Deportiva Maracaná en la zona 5 de la capital guatemalteca. El acceso a este asentamiento de más de 100.000 habitantes no es fácil, y lo más indicado es coordinar la llegada con algún vecino. Pero a la hora del fútbol, familias y aficionados comparten sin problemas. Fue luego del terremoto de 7,5 grados de magnitud que devastó un tercio de Guatemala en 1976 y que provocó la muerte de unas 23.000 personas, que surgió la cancha de arena más famosa de la ciudad, en medio de un área ocupada por miles de familias. Antes aquí la historia era otra, con la violencia y la criminalidad a tope. Ahora, cerca del Maracaná, todo es un recuerdo y un estigma de una población creciente que se toma cada ladera de espacio disponible. Definitivamente un ambiente deportivo que rompe con la violencia habitual del país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con algo de música. Vamos con Lily Wood and the Prick con This is a Love Song. Esta es una canción de amor. Aquí en la hora del regreso. spend my life thinking about you and I and how I want to spend my time in your arms, but time has no meaning if you're not around. All I have to give is for you to take and keep close. This is a love song, a love song. This is a love song. This is a love song. This is a love song. A love song. This is a love song. This is a love song. I'm trying to close with my images of you in her, like in each other. Behind my back, this is a love song. A love song. This is a love song. A love song. This is a love song. A love song. This is a love song. This is a love song. This is your love song, your love song, baby, your love song, your love song. This is your love song, your love song, baby, your love song. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Voy con el avance informativo de La Voz de los Estados Unidos de América a esta hora con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En China, 39 casos de COVID-19, los cuales se dice se deben a infecciones importadas, pues la mayoría de los casos reportados en China continental han sido detectados en personas que llegan desde otros países, mientras que el contagio comunitario dentro de la nación ha disminuido de acuerdo con la comisión. Con el objetivo de evitar un resurgimiento del virus que surgió por primera vez a finales del año pasado, el gobierno chino puso una cuarentena estricta para aquellos que ingresan al territorio. Y un total de 357 ancianos de nacionalidad alemana que viajaban en un crucero procedente de Nueva Zelanda y que estaban varados desde el 19 de marzo en Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, fueron evacuados hacia Europa en un puente aéreo humanitario, según ha informado el gobierno mexicano. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México dijo que los ancianos fueron evacuados en dos vuelos charter que salieron de dicha localidad turística del estado de Jalisco, uno el viernes con destino a Islandia y otro el sábado con rumbo a Alemania. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento en un autobús público. Frótese bien las manos por 20 segundos. Si no se las puede lavar, use un gel desinfectante para manos. Tomar estas medidas puede prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otros virus. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov. Gobernadores e intendentes de distintos estados en la Argentina le exigieron al presidente Alberto Fernández que declare el estado de sitio ante el reiterado incumplimiento de miles de ciudadanos. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto. El presidente argentino Alberto Fernández volvió a pedirle a los ciudadanos que respeten las restricciones de circulación obligatorias dispuestas hasta el 31 de marzo, mientras el jefe del ejército General de Brigada Juan Martín Paleo explicó que las Fuerzas Armadas ya prepararon sus hospitales. Ya empezamos a planear lo que el señor presidente denominó enemigo invisible. Hay 14 comandantes conjuntos de emergencia. Llegamos a todos lados de la República Argentina con asistencia humanitaria. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta personal al líder norcoreano Kim Jong-un en un intento por mantener buenas relaciones y ofrecerle cooperación en el combate a la pandemia viral. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio. Ese era el informe, el resumen informativo de La Voz de América con Henry Llanos. Corea del Sur pide más distancia social para evitar el contagio en el COVID-19. Información de Agencia EFE. Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos pese a que ha logrado estabilizar la curva de nuevos contagios de coronavirus, reiteró que se debe mantener el distanciamiento social de cara a evitar un repunte de casos. El país informó este lunes de 64 nuevos casos detectados el domingo, pero lleva sin reportar más de 200 contagios diarios desde el pasado 12 de marzo. Aunque Corea del Sur llegó a ser la segunda nación más afectada por el virus, ha conseguido en las últimas semanas rebajar el número de infecciones diarias. Ahora, las autoridades están reforzando medidas de contención para evitar nuevos brotes descontrolados, principalmente en torno a Seúl, donde viven la mitad de los habitantes del país. Corea del Sur suma en total 8.961 infectados, 3.166 curados y 111 muertes ligadas al patógeno. Desde este domingo, el país asiático que no ha cerrado sus fronteras somete a test a todos aquellos procedentes de Europa que, independientemente del resultado, son obligados a guardar 14 días de cuarentena. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Italia frena por primera vez la línea ascendente que llevaba la curva de contagiados y de muertos. Información de Euronews. Reducen las cifras de muertos en Italia por coronavirus. Aún así, alertan que todavía es temprano para cantar victoria. Las autoridades italianas han anunciado este domingo que Italia se acerca a los 5.500 fallecidos después de 651 muertes en un día. Aún así, se han reducido en casi 150 las víctimas en comparación con el sábado. Ahora las autoridades piden cautela. I numeri di oggi sono dei numeri. Los números de hoy, comparados con los de ayer, son menores. Esperamos que las cifras se puedan confirmar pronto, pero no podemos bajar la guardia. En Italia, la cifra de contagiados ha aumentado en casi 4.000, llegando a los 46.600. Desde que empezó el brote hace un mes, se han alcanzado los 59.000 positivos. El país con mayor número de muertos con coronavirus en el mundo, tras superar a China el pasado jueves, ha activado nuevas restricciones. Hasta el próximo 3 de abril, toda actividad y lugar que no sea relevante para la producción nacional ha quedado desautorizada. A pesar de la medida, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha animado a los ciudadanos a respetar las normas con paciencia. Entiende la dificultad de quedarse en casa, pero asegura que es la única solución. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:44 PM. En Bulgaria, fábricas textiles trabajan sin parar para producir las mascarillas que nos faltan. Información de Euronews. Mascarillas, un producto de lujo en tiempos de coronavirus. En esta pequeña fábrica de la ciudad búlgara de Stara Zagora trabajan a destajo para producirlas. Con 25 costureras a tiempo completo, la empresa textil produce entre 1.500 y 2.000 mascarillas al día, pero no es suficiente, como explica la directora. Solo una ínfima cantidad de lo que fabricamos llega al público porque somos una fábrica pequeña y estas mascarillas pueden parecer simples, pero hacer cada una de ellas de manera correcta lleva tiempo. Las vendemos principalmente a hospitales y grandes compañías. Hay una larga lista de clientes. La escasez de máscaras de protección es grave en toda Bulgaria. Un primer lote de 8.000 piezas fue enviado al personal médico, pero no fue suficiente. El gobierno está negociando con más de 70 compañías textiles. Exportar mascarillas y uniformes de emergencia también es una opción que las autoridades contemplan, pero solo será posible en un futuro lejano. Nuestro principal objetivo es proveer de mascarillas a nuestra ciudad. Hemos vendido pocos productos fuera de nuestra región. Realmente nos concentramos en hospitales locales, centros médicos y compañías. Trabajamos casi exclusivamente para Stara Zagora. Estas mascarillas con 5 capas de estopilla y reutilizables se basan en el modelo usado por los médicos en tiempos del comunismo. Las mascarillas son ahora tan escasas que la industria textil no puede hacer frente a la demanda y mascarillas de contrabando han salido ilegalmente del país. Al tiempo que las fronteras se están cerrando, la seguridad también está cambiando. Los controles para detectar a los inmigrantes ilegales en los camiones están también ahora centrados en el contrabando de productos de protección. Productos comprados en Turquía y destinados al mercado europeo han sido aprehendidos. Un importante alijo en Hungría, con alrededor de 300.000 mascarillas y 20.000 botellas de gel desinfectante, fue enviado al Ministerio de Sanidad para ser redistribuido en el país. Bulgaria también está recibiendo mascarillas y ropa de protección por parte de Turquía. De cualquier forma, la logística sigue siendo un reto tanto en las fronteras como dentro del país. Los camiones se organizan en convoyes y están escoltados por la policía según su país de origen. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Información más importante de España y del mundo es ahora en la hora del regreso, 5:48 PM. La lucha en Europa contra el coronavirus. Información de Euronews. Más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información deportiva y también de lo que sucede con Donald Trump y también, por supuesto, el tema político del día. Vamos con la información de Euronews. La falta de actividad ha sido la nota predominante en las calles y plazas del sudeste de Europa. Los ciudadanos, tras un rechazo inicial, se han resignado al confinamiento obligado. En algunas fronteras como esta que separa Rumanía y Hungría se han registrado colas de vehículos a los que se permite circular en lo que se denominan corredores humanitarios. El gobierno español aplicará nuevas medidas dentro del estado de alarma. Las comunidades autónomas se harán cargo de las residencias de mayores privadas y se impondrán restricciones generalizadas a los viajes no imprescindibles durante 30 días desde fuera de España. La imagen de calma de Madrid contrasta con la actividad frenética de unos hospitales al límite. En el Reino Unido se repiten las imágenes de largas colas. Los comercios que abrieron el domingo para atender una demanda fruto del pánico. La población aquí no está obligada a permanecer en sus casas. El gobierno ha anunciado que el servicio de salud público contactará con 1,5 millones de personas particularmente vulnerables a la COVID-19 para pedirles un confinamiento de al menos 12 semanas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Suiza ha llamado a los reservistas del ejército. Las autoridades han prohibido las reuniones de más de 5 personas y los ciudadanos tienen que mantener una distancia mínima entre ellos de 2 metros. Tropas francesas han levantado el domingo un hospital en Mulhouse, en la ciudad más golpeada por la pandemia. Está previsto que el lunes ya pueda estar atendiendo a enfermos. En todo el país hay más de 16.000 infectados y casi 700 fallecidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información de nuestro amigo Donald Trump, que Donald siempre genera noticia, ¿no? Todo el tiempo. Adolfo, buenas tardes. Pero en el coronavirus, Donald Trump tampoco puede quedar por fuera de las noticias, y es que precisamente el presidente de los Estados Unidos de América ha promovido un plan de salvamento de un ritmo y volumen sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Y cuando llegó a la Casa Blanca, Donald Trump prometió convertirse en el mayor desregulador de la historia de Estados Unidos, por encima incluso de Ronald Reagan, y ha logrado sacar adelante la mayor rebaja de impuestos desde la realizada por el célebre presidente republicano de los años 80, el que juró el cargo con una frase para recordar: el gobierno no soluciona problemas, el gobierno es el problema. A menos de un año de la reelección, Donald Trump se acaba de ver abocado a impulsar un plan de rescate económico multimillonario para empresas y ciudadanos, y a activar incluso la Ley de Protección de Defensa, que data de la Guerra de Corea y permite al gobierno intervenir las industrias para garantizar la fabricación de materiales necesarios para la nación. La colosal crisis desatada por el coronavirus ha cambiado agendas, planes y doctrinas en los gobiernos de medio mundo. Pero Donald Trump y los republicanos se les recuerda estos días como criticaron en su día las medidas de auxilio a las empresas fabriles y la banca bajo la administración de Barack Obama tras la debacle financiera del 2008. Y en 2012, el neoyorquino acusó a su predecesor demócrata de estar arruinando a la industria americana con el rescate al sector automovilístico que denunciaba el magnate neoyorquino. Lo agradecía creando empleo en China, en lugar de los Estados Unidos de América. Pero el mayor reproche de Donald Trump es que no fue Obama quien impulsó el rescate a los gigantes de la automoción estadounidense, General Motors y Chrysler, sino George Bush, el 19 de diciembre del 2008. Y el republicano anunció que prestaría a esas compañías 17.400 millones de dólares. Y una semana antes, los senadores de su propio partido habían tumbado en el Senado una propuesta de ley similar, alegando que no establecía suficientes recortes de salarios como contrapartida. Y ahora, y tomando una ley keynesiana que dijo Nixon en la meca del liberalismo económico, siempre ha habido catástrofes de uno u otro signo que han recordado a sus presidentes, por muy conservadores que fueran, que no hay nada más ortodoxo que lo heterodoxo cuando los desafíos lo requieren. Yo ahora soy keynesiano en política económica, dijo Sabes Richard Nixon en 1971, y al final siempre emerge la figura de John Keynes, que defendía que los mercados no se corregían solos ante una crisis severa, que ni siquiera la política monetaria bastaba y que hacía falta el brazo fiscal del gobierno, el gasto público y los estímulos para reactivar un país. Y la historia ha puesto a Donald Trump ante una crisis de envergadura aún impredecible, en la que una pandemia feroz obliga a parar la vida de medio mundo. No se puede calcular aún la duración, pero sí va a resultar más abrupta que la de 2008 y la recesión global que da por descontada. Washington advierte de que la tasa de paro puede alcanzar el 20%, un dato casi nunca pensable en los Estados Unidos de América de los últimos años. Estímulos por tierra y mar y aire son los planes ya sobre la mesa, y la artillería, los bancos centrales, los programas públicos acabarán quedando a la altura de los activados tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Aguantará Donald Trump esta embestida de este feroz problema del coronavirus para su próxima reelección en los Estados Unidos de América? Oiga, gran pregunta, Adolfo. Y es que son tiempos difíciles, Adolfo, por supuesto, y es un reto impresionante el que tienen los presidentes de los países. Diferente medida, ¿no? Porque cuando hay recursos, pues es muy diferente a cuando no los hay. A propósito, el presidente de España, Pedro Sánchez, justifica la prórroga de la alarma y dice que se avecinan tiempos difíciles. Aún no hemos llegado a la curva al final de la curva del ascenso. Información de Agencia EFE. Se aproxima una ola muy dura. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales. Pedro Sánchez ha justificado así la ampliación hasta el 11 de abril del estado de alarma. Es una medida drástica, de las más drásticas de las adoptadas por nuestros países del entorno. Sé que es muy incómoda para el conjunto de la ciudadanía española estar 15 días más hasta el 11 de abril confinados, pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus. Para ello pedirá la autorización del Congreso, que previsiblemente ratificará la medida este miércoles. PP y Ciudadanos ya han adelantado su apoyo. Será el primer pleno de la historia con el voto telemático generalizado. El presidente del gobierno ha comparecido este domingo tras la videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos, que le han pedido más material sanitario y test para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sanidad ha explicado que los primeros test rápidos ya se están empezando a distribuir en los puntos calientes, hospitales y zonas de alto riesgo como residencias de ancianos, para evitar contagios masivos. Este fin de semana se han repartido 1.600.000 mascarillas entre las comunidades autónomas destinadas a pacientes y profesionales sanitarios. También ha entrado en vigor la restricción durante un mes de viajes no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen. Sánchez ha instado a la Unión Europea a coordinar una respuesta conjunta contra la pandemia y ha reclamado un plan Marshall de inversiones públicas para el proceso de reconstrucción posterior. La mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia, porque Europa está en guerra. Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas y con nuestros instrumentos. No hay excusa que valga para movilizar todos esos recursos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 58 minutos. Vamos a avanzar con un pequeño corte comercial. Vamos con información importante y ya regresamos con esta hora del regreso en Cautiva Radio.

Rusia cuenta actualmente con algo más de 360 casos, con solo un fallecido hasta este domingo. Cifras muy lejanas a las que registra Italia, con casi 60.000 casos y cerca de 5.500 muertes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos. Vamos con las cifras que nos trae Euronews. Quinto día con menos de 10 muertes por coronavirus. Información de Agencia EFE. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el número de fallecimientos en su territorio por el coronavirus fue de 9, el quinto día consecutivo en el que esta estadística queda en un solo dígito. Todos los decesos se produjeron en la provincia de Hubei y en concreto en su capital, Wuhan, de unos 11 millones de habitantes y epicentro del brote. Asimismo, después de contar ayer con un nuevo contagio local, el país asiático volvió a colocar un cero en ese casillero, mientras que el de casos importados, viajeros procedentes del extranjero, se situó en 39. De esta forma, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.093, entre los que han muerto 3.270 personas. El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque desde entonces, la estadística la han protagonizado los llamados casos importados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 6 minutos. Voy a actualizar boletín de tráfico hasta ahora. Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Zaragoza, en la A23, en Zuera, en sentido la capital Maña, y otro en Valencia, en la AP7, en Sagunto, que aunque no genera retenciones, corta un carril en sentido norte. Y además continúa cerrada en Cantabria la A8, entre Oriñón y Cerdigo, en sentido Vizcaya por avería. En Madrid, circulación irregular de salida por la A2, en Alcalá de Henares por regulación del tráfico. Y a esta hora continúa cerrada por niebla la A8 en Lugo. En Mondoñedo, también por desprendimientos, tres vías en Santa Cruz de Tenerife, otras tres en La Palma y uno en Málaga. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en épocas de teletrabajo. Vamos con el avance informativo de La Voz de los Estados Unidos de América con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los últimos acontecimientos sobre la pandemia del coronavirus, que ha infectado a más de 341.700 personas y ha causado más de 14.700 muertes, la ex candidata a la Casa Blanca, Amy Klobuchar, dice que su esposo, John Besser, tiene coronavirus. La senadora por Minnesota informó que Besser entró de inmediato en cuarentena y que presenta neumonía. La aerolínea griega Aegean suspenderá todos sus vuelos internacionales a partir del jueves y hasta el 30 de abril. Seguirá operando un número limitado de vuelos semanales entre Atenas y Bruselas, donde está la sede administrativa de la Unión Europea. Puerto Rico ha reportado hoy lunes su segunda muerte por COVID-19. Se trata de un turista estadounidense de 73 años que estaba de vacaciones en la isla junto con su esposa y tenía problemas preexistentes de salud. La isla tiene 31 casos confirmados de coronavirus. España ha reportado 4.517 nuevos casos de coronavirus hoy lunes para alcanzar un total de 33.089, en tanto el número de fallecidos aumentó en 462 a un total de 2.182 muertes. El gobierno dijo que la vicepresidenta Carmen Calvo fue hospitalizada con una infección respiratoria y que los médicos la están evaluando. Los casos de coronavirus en Sudáfrica aumentaron a 402 hoy lunes, comparados con 128 casos el día anterior. Ya es el país con más casos en África después de Egipto, que tiene 372 casos. Sudáfrica no ha registrado muertes por esta enfermedad. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento en un autobús público. Frótese bien las manos por 20 segundos. Si no se las puede lavar, use un gel desinfectante para manos. Tomar estas medidas puede prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otros virus. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov. Chile ha dispuesto un confinamiento preventivo para todos los mayores de 80 años luego de reportar un aumento de los casos del nuevo coronavirus y un fallecido, mientras que Panamá suspendía todos los vuelos comerciales por 30 días para contener el avance de la pandemia, que cobró 2 muertos más, entre ellos una menor de edad, en la nación centroamericana. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:11 p.m. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos al otro lado del charco. En Colombia, motines en más de 10 cárceles colombianas deja un número de muertos y de heridos considerable. Información de Agencia EFE. Aquí en la cárcel de La Modelo, en estos momentos nos tienen abandonados. La noche del sábado soltaron las alarmas en más de 10 cárceles de Colombia, donde los reclusos se amotinaron por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, la pandemia que tiene aterrorizado al mundo. En todo el ala norte. En la mañana de este domingo han circulado versiones de familiares de que en las revueltas, al parecer ya controladas, hubo numerosos muertos y heridos. Una mujer que indagaba por la suerte de su esposo, que según ella estaba herido en un patio de la cárcel La Modelo de Bogotá, aseguró frente al penal desde donde está anoche que ella y otras personas han visto muchos muertos, muchos carros de la Fiscalía y de la SIJÍN, que es la investigación criminal de la policía. Al parecer, el temor al coronavirus, que ya deja 2 muertos y 231 contagiados en Colombia, fue el detonante de los motines, que sin embargo se producen en simultánea en varias regiones del país. Los amotinamientos ocurrieron en las cárceles Modelo, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, esta última de mujeres, así como en la de máxima seguridad de Cómbita en el departamento de Boyacá, en La Picaleña en Ibagué y en la de Jamundí, Valle del Cauca, entre otras. El Ministerio de Justicia informó por su parte que esta mañana comenzó un consejo de seguridad para evaluar la situación y los hechos ocurridos en las últimas horas en los centros carcelarios del país. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:13 p.m. y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. El Rumanía registra su primer muerto por COVID-19. Información de Agencia EFE. En Rumanía se ha registrado la primera víctima mortal de un paciente contagiado con coronavirus. La noticia llegaba horas antes de la entrada en vigor del cierre para extranjeros de las fronteras decretado por el Ministerio del Interior. El fallecido tenía 67 años y dio positivo en un hospital de la ciudad de Craiova, al suroeste del país, el pasado 18 de marzo. El hombre estaba enfermo de cáncer y en estado terminal. Rumanía ha diagnosticado hasta ahora 367 infecciones de coronavirus en el país. En la noche del sábado, el ministro del Interior de Rumanía, Marcel Vela, anunció nuevas restricciones al movimiento de las personas dentro del territorio rumano en el marco del estado de alarma decretado por el presidente Klaus Iohannis el pasado lunes. Entre las medidas adoptadas destaca el cierre a partir de este domingo de las fronteras de Rumanía a todos los extranjeros, con excepción de los familiares de rumanos o residentes en Rumanía, los diplomáticos o quienes deban entrar o pasar por el país por motivos de fuerza mayor. El gobierno también anunció la prohibición de salir a la calle entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Durante el resto del día quedan prohibidas las reuniones o el desplazamiento en grupos de más de 3 personas que no vivan juntas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. AVE dispuesto a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Información de Agencia EFE. Japón está dispuesto a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el coronavirus. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró este lunes su disposición a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en línea con el anuncio realizado en las últimas horas por el Comité Olímpico Internacional. Durante su intervención en una sesión del Parlamento, Abe afirmó: «Si es muy difícil seguir adelante con la organización de los Juegos Olímpicos de forma completa como está previsto, para dar prioridad al bienestar de los atletas, sería inevitable abordar la decisión de posponer las fechas». Abe se refirió así a la decisión anunciada en la víspera por el Comité Olímpico Internacional de darse un plazo de 4 semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y si no es así, decidir cuándo podrían disputarse, a la vista del empeoramiento de la crisis sanitaria global causada por el virus. Se trata de la primera ocasión en la que el líder del Ejecutivo nipón reconoce abiertamente la posibilidad de un cambio de fechas para los Juegos que están previstos en la capital japonesa entre el próximo 24 de julio y el 9 de agosto, y que serían seguidos por los Paralímpicos del 25 de agosto al 6 de septiembre. Por su parte, Canadá anunció el domingo que para evitar riesgos de salud, no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 17 minutos. Francia aplica nuevas medidas contra el coronavirus. Información de Euronews. Las cosas ya no son como solían. Y todo ello en unos días. Desde hace una semana, Francia ha estado cerrada con reglas de confinamiento que han transformado la vida cotidiana en todo el país. Es angustioso. Es inquietante. Me recuerda a las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se escondía en búnkers para protegerse de las bombas. Algunos directores filmaron ciudades fantasma. Es una guerra sin guerra. No es una guerra con soldados, es una guerra contra un enemigo invisible. ¿Te asusta? A veces, cuando me pongo a pensar. Para ganar cuerda a la pandemia, el gobierno ha pedido a los franceses que se queden en casa. Algunas actividades están autorizadas, incluida la visita a la farmacia, también hacer ejercicio o ir a la compra, pero nada de ello le da plena normalidad a las calles. Más de 40 minutos de fila en este supermercado. Los clientes pueden entrar en pequeños grupos. Dentro del establecimiento se les pide que guarden entre ellos una separación mínima de un metro, algo que no basta para tranquilizar a las cajeras, ahora redescubiertas como trabajadoras esenciales. ¿No tiene miedo? Sí, sí que tengo miedo, pero dicen que si estamos sanas, estamos bien, así que tenemos que seguir. Francia se prepara para un aumento de los casos de COVID-19 y los virólogos reconocen que la curva seguirá creciendo hasta alcanzar su máximo en abril, algo que probablemente obligará al gobierno a ampliar el bloqueo más allá del periodo original de 15 días, como ha ocurrido ya en España. Los franceses se hacen preguntas. Los franceses nos preguntan sobre el alcance actual de la contención y nuestra capacidad para hacerla cumplir, y nos preguntan sobre la duración de la contención. He remitido estas preguntas al Consejo Científico. Las autoridades francesas dicen que esto es solo el comienzo de una crisis que saben que podría poner de rodillas a la economía del país, pero salvar vidas se describe como máxima prioridad. Y evitar salidas podría detener la propagación del virus. Por esa razón se pide a los franceses que se mantengan alerta y disciplinados para que puedan retomar sus vidas habituales cuanto antes. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. En breve voy a estar conectando con Víctor Ramírez desde Miami. Alemania adopta medidas suaves de confinamiento. Información de Euronews. Alemania y Suiza abren sus hospitales a pacientes de Alsacia, la región más afectada en el este de Francia, que lucha con un aumento de los casos de COVID-19. Los hospitales universitarios de Friburgo, Heidelberg, Mannheim y Ulm han acordado admitir a 9 pacientes que necesitan ventilación urgente de inmediato. Mientras tanto, Alemania pone un límite a las reuniones. Finalmente ha cerrado las escuelas y todas las tiendas no esenciales. En público solo se permitirá salir y desplazarse de uno en uno con otra persona que no sea miembro del propio hogar o con miembros de su propio hogar. La canciller Merkel está en cuarentena desde que su médico de cabecera diera positivo en un test de coronavirus. Este anuncio se ha producido después de que Merkel hablara con los responsables de los 16 estados federales del país. El gobierno alemán ha sido criticado en las últimas semanas por no llegar a un acuerdo sobre una estrategia nacional para controlar la expansión del virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 22 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos con música. Vamos a recordar lo que sucedió en una fecha como hoy, pero del año de 1999, para ser más exactos, un 23 de marzo de 1999, se lanzaba al mundo este álbum, el sencillo de este álbum, Living La Vida Loca, del puertorriqueño Ricky Martin, incluido en su álbum debut en inglés titulado Ricky Martin. La canción fue compuesta por Desmond Child, Robbie Dracodrosa, con letra en español de Luis Gómez Escolar, y llegó a los primeros lugares del ranking durante 1999. La canción ganó varias nominaciones a los premios Grammy y ayudó a Ricky Martin a ganar enorme éxito dentro de los Estados Unidos y el mundo. Es la canción más importante de Ricky Martin. La canción es generalmente aceptada como la canción que inició la explosión del pop latino en 1999 y haciendo la aceptación de otros artistas latinos, primero con Jennifer López, Chayanne, Enrique Iglesias y posteriormente Shakira, Thalía, Diego Torres, para así más fácil llegar al mercado inglés. Vamos a escuchar esta canción que es el primer éxito de Ricky Martin, el primer número uno en el Hot 100 de la revista Billboard, con el que ganó disco de oro el 15 de mayo y disco de platino el 4 de junio del año 2000 por ventas de más de 1 millón de copias en los Estados Unidos. Vamos a recordar este Living la Vida Loca con Ricky Martin. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Come on! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and dancing in the rain. Make you live a crazy life. She'll take away the pain like a bullet to your brain. Come on now. She's living the vida loca, pushing pull you down. Living the vida loca. Her lips are devil red, skin's a color of mocha. She will wear you out. She's living the vida loca. Come on. Up in London City, in a bargain cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. And once you had a taste of her, you'll never be the same. Yes, she'll make you go insane. Come on now. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Thank you. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 29 minutos. Viviendo con el coronavirus, el día a día de una enfermera. Información de Euronews. Los hospitales están viviendo momentos críticos en España con la pandemia del coronavirus. A la situación se le suman los profesionales sanitarios infectados, como Paula, una enfermera en varios hospitales de Barcelona. Pasados los 10 días de espera, al no realizarse ninguna prueba, fue desde uno de los hospitales en los que trabajo que me hicieron la prueba. Me dijeron que en 24 o 72 horas me darían los resultados. Realmente yo cuando vi que a las 12 horas de hacerme la prueba me llamaban, sabía que algo no iba bien y que era positiva. Paula ha explicado a Euronews que todavía espera la prueba de la Seguridad Social, pero que cada día le preguntan cómo se encuentra. Hasta que no me han hecho la prueba, yo pues he intentado mantener poco contacto con mi madre, que es con quien convivo. No he salido a la calle, he estado con mascarilla, guantes, higiene de manos, pues todo muy riguroso, pensando que era un caso positivo porque tenía toda la sintomatología y yo que estaba casi segura que sí que lo era. Y una vez he sabido que sí que soy positiva, pues he seguido con las mismas medidas que hasta entonces. Mucha higiene, mascarilla, intentar compartir el mínimo tiempo con mi madre y pues limpieza todos los días de toda la habitación, de la ropa, de las sábanas, higiene de manos. Encerrada en casa, ha decidido aprovechar el máximo su tiempo para sacar el mayor partido a una situación complicada. Establecer una rutina y ver, afrontar el día como día uno, cada día es un día nuevo, porque si ves todo lo que te queda por delante es una montaña que no ninguno de nosotros afrontaríamos con una salud mental adecuada, que es lo que necesitamos ahora también. Como Paula, muchos profesionales sanitarios esperan volver a primera línea de batalla. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 31 minutos. A esta hora, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Vamos a conectar con Miami. A esta hora, Víctor Ramírez, desde el otro lado del charco. Víctor, buenas tardes. Usted me tiene información de la reunión de los congresistas y cómo va a ser el apoyo económico para los norteamericanos. ¿Cómo es la cosa, Víctor? Buenas tardes. Hola, Niki. Saludo cordial para usted y para toda la gente de esta gran emisora cautivaradio.com a nivel mundial. Los quiero saludar desde Miami. Soy Víctor Ramírez, diciéndoles que la última información, estamos a la espera que en cualquier momento están reunidos los congresistas que tienen que ver con los dos partidos, republicano y el demócrata, para decidir si se van a repartir unos cheques para ayudar a aquellas personas que han quedado desempleadas o si se los van a dar a las empresas. Están en ese debate porque anteriormente muchas, en otras ocasiones o situaciones, se lo han dado a las empresas, pero las empresas han dado mal uso de ese dinero y han hecho como para hacer reinversiones, reestructuraciones, mejoras o para montar nuevas sedes. Esto básicamente lo que quiere hacer es que sea el dinero llegado a quienes están ahora sin empleo. Entonces, en cualquier momento se dará la noticia. No creo que alcancemos a darle esa información por cuestiones de horario ustedes allá en España. Así que mañana les daré más información de lo último, de lo nuevo, de lo más actual, lo que esté pasando por Miami y por toda la que es la región de Estados Unidos. Por ahora todo el mundo sigue creciendo la tensión porque cada vez escasean más sobre todo en Nueva York, escasean las camas. Y es increíble que por una cama pueda fallecer gente que no tenga que fallecer. Son los llamados de atención que hacen las autoridades. Sobre todo Miami es la que tiene el 5% de mayor número de contagios en la región de los Estados Unidos. Así que todo el mundo está pendiente a la expectativa, la Guardia Nacional, porque van a empezar a hacer nuevas clínicas móviles o están buscando lugares donde hacerlos, donde poder tener ellos. Pero, por ejemplo, unos guantes que costaban 0.75 dólares, ahora están costando $7. Los precios se han incrementado enormemente, así que la gente está en tensión porque cada vez escasean más los recursos para la protección, sobre todo de esto. Lo que más le piden las autoridades a la gente es que permanezcan en casa, que permanezcan, que no salgan. Hay mucha gente que sale y creen que están de vacaciones o de paseo, pero le piden que tomen precauciones, que mejor se queden en la casa para poder combatir esto mucho más rápido. Pero siento que se le está saliendo del gobierno todo esto, porque era algo que ya se había anunciado en un reporte que se hizo un estudio en el mes de octubre pasado, y que si hubieran tomado las medidas necesarias, esto no estaría pasando, por lo menos en la región de Estados Unidos. Así que continuamos a la espera, Nikki y todos ustedes, para ver qué sucede y qué acontece más de aquí al resto del día en los Estados Unidos. Cuídense, saludo para todos, y manténgase en casa, siempre positivos, escuchando la mejor música y la mejor radio. Cautiva Radio. Gracias, Víctor. Muy gentil por tus palabras, por supuesto. Y esa es parte de la campaña y la invitación a la gente a que se mantenga en casa, pero sobre todo que esté constantemente lavándose las manos después de realizar cualquier actividad. Vamos con información. Venezuela busca hacer frente al coronavirus en plena crisis. Vamos con la información de la Deutsche Welle. No hay agua desde hace días. Joel Ferguson está preocupado. El hombre de 82 años tiene una infección crónica. Dice que cuando hay agua en Caracas está sucia y no sabe cómo protegerse del coronavirus. Bueno, esto lo veo yo extremadamente difícil. Aquí puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. El coronavirus ha llegado a Venezuela. El martes el gobierno decretó la cuarentena. Solamente se puede salir con mascarilla. Un producto escaso en un país sumido en la crisis, por lo que muchos recurren a la improvisación. Es un caso de emergencia, ¿no? Porque es algo, vale, una enfermedad, una pandemia es algo, una muerte, pues. Nadie quiere tener que acabar en un hospital. En esta clínica no podrían atender a pacientes contagiados con coronavirus, afirma esta enfermera en una entrevista anónima. Trabajando, arriesgando mi vida. No es solamente el coronavirus, es que ya nosotros estamos aquí arriesgados a cualquier bacteria que se presente, porque aquí no están notando de nada. Al supermercado solamente se accede de uno en uno y con guantes. El abastecimiento es muy complicado. Debido a la hiperinflación, el dinero apenas alcanza para lo más necesario. Tengo unos nietos que mantener. No tengo ayuda de nadie. La frontera con Colombia está cerrada. Ya no es posible huir ni hacer las habituales compras en el país vecino. Joel Ferguson, con sus 3 euros de pensión, puede comprar bien poco. Con lo que tiene, fabrica su propio desinfectante. Su mejor protección contra el coronavirus es quedarse en casa con poca comida y poca agua. Nikki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Vamos con el informe de la DGT, Dirección General de Tráfico, a esta hora. Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de 2 alcances. El primero en Zaragoza, en la A23, en Zuera, en sentido la capital Maña, y otro en Valencia, la AP7, en Sagunto, que aunque no genera retenciones, corta un carril en sentido norte. Y además continúa cerrada en Cantabria la A8, entre Oriñón y Cerdigo, en sentido Vizcaya por avería. En Madrid, circulación irregular de salida por la A2, en Alcalá de Henares por regulación del tráfico, y a esta hora continúa cerrada por niebla la A8 en Lugo, en Mondoñedo también por desprendimientos, 3 vías en Santa Cruz de Tenerife, otras 3 en La Palma y 1 en Málaga. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 38. Vamos con el tema político del día, con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Cuál es el tema de hoy? Y en el tema político del día tenemos el manual del Ministerio de Sanidad titulado Procedimiento de Actuación Frente a Casos de Infección por el Nuevo Coronavirus, y en el que se detalla desde cómo tomar muestras hasta cómo controlar y prevenir la expansión de la epidemia. Y es que según este documento oficial, con membrete gubernamental, Pablo Iglesias no debería saltarse la cuarentena, toda vez que su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero ha dado positivo por coronavirus y no se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días y esto es lo que reza el manual. Y es que precisamente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró el viernes que si bien la norma general es la que es, tenemos que entender que los documentos del ministerio consensuados con las comunidades prevén ciertas excepciones razonables. Pero la única excepción razonable que contempla el procedimiento oficial es que las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación adicional. Y precisamente a esa excepción consensuada con la Comunidad de Madrid es donde vive Iglesias, no en el gobierno regional que remiten al procedimiento único nacional del Ministerio de Salud. Y en el apartado de recomendaciones de la Consejería de Salud se especifica claramente que el aislamiento social y la cuarentena de los enfermos leves y de las personas que han estado en contacto con ellos son las mejores medidas para evitar o retrasar la transmisión del virus a nivel comunitario. Y es que no se escapa ni siquiera en el caso de Pedro Sánchez, que podría parecer similar ya que su esposa Begoña Gómez ha dado positivo por coronavirus. Pero en la Moncloa destacan la obviedad de que el presidente del gobierno tiene que liderar la crisis de manera imperativa y que además lo hace desde su casa, el Palacio de la Moncloa, mientras que Pablo Iglesias podría teletrabajar sin ningún problema. Y si ha decidido salir de su hogar e ir a la Moncloa y a edificios ministeriales,